Sí, pues agradecer la voluntad del doctor Dardo Chávez, que siempre como zona pues han zonificado ellos el de prestar atención médica, pero de verdad que nos los da a los compañeros trabajadores agrícolas, aceleras del campo, que vienen en calidad de alojado, de vez en cuando siempre llegan, así que no se han hecho tratamiento de la tuberculosis, tratamiento sobre la leishmaniasis o la lepra de monte, y algunas otras enfermedades, ¿no? Que siempre uno pues llega del campo con dolencias, reumatismo. Bueno, eso nos han estado salvándonos, porque hasta incluso nos dan medicina gratis. Entonces le quedamos muy agradecidos a las doctoritas que de buena fe siempre llegan, ellos nos están colaborándonos. Nuestro agradecimiento como institución, como buenos amigos. Ya nos hemos encariñado con las doctoritas, llegan y nos atienden, como se dice, con calidez y con mucha atención que nos da en nuestra sede sindical.